¿Recuerdan el pampeano Alejandro Gigena, propuesto por el Congreso para integrar el directorio de NACOM, tiró una bombita para el rubro comunicacional con esto de que interpretó las frecuencias de radio y televisión son provinciales? Entonces queremos tratar el tema con alguien que sabe. Agustín Espada es becario doctoral del CONICET, investigador de la Universidad Pública, magíster en industrias culturales, y está siguiendo siempre estas cuestiones que tienen que ver, sobre todo con la radio, pero con la comunicación en general. Agustín, buen día, ¿cómo te va? Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, ¿qué pensaste cuando leíste o te enteraste de esta afirmación? Nosotros dijimos en algún momento que parecía desfasada porque fue un debate que se dio hace mucho tiempo también, pero en este contexto, ¿qué te pareció? Bueno, mirándolo con la distancia temporal del fin de semana este transcurrido, yo coincido con tu lectura. Me parece que fue algo más provocativo para mover el avispero, incluso como carta de presentación, que una propuesta de política pública, para tenerlo claro. La propuesta de Gigena de que las provincias son las dueñas de las frecuencias del espectro radioeléctrico apunta desde mi visión a una necesidad, y creo que en eso coincidimos, e incluso me parece que es el fin ulterior de Gigena con esa declaración, a incorporar de manera más activa, contundente y sobre todo con efecto y rebotes en las decisiones políticas, las necesidades y las perspectivas de las distintas provincias a la gestión del espectro radioeléctrico. Porque si vamos a los hechos, a la jurisprudencia y a la regulación, es prácticamente imposible que las provincias se hagan cargo de la gestión y explotación de las frecuencias del espectro radioeléctrico, porque, como bien hablábamos hace un ratito, eso no sucede ni en uno de los países más federales del mundo, que es Estados Unidos, ¿no? Yo creo que coincidimos que Estados Unidos tiene estados federales que vendrían a ser parecidos, y voy a decir una burrada, ¿eh?, a nuestras provincias, pero con un poder político y de incidencia mucho más fuerte en la gestión de cuestiones estatales, pero ni en ese país la gestión del espectro radioeléctrico queda en poder de los estados provinciales, sino que es el estado nacional, a través de la FCC, el que decide sobre la gestión del espectro. Entonces me parece que lo de Gigena tiene más que ver con sembrar una discusión que otorgue más lugar a las provincias, que finalmente conseguir que sean las provincias las que gestionen el espectro radioeléctrico. Claro, sí, sería como que entró al ENACON un poco golpeando la puerta. Todavía no entró, lo tienen que nombrar definitivamente. Lo que te pregunto es, ya esta discusión de las frecuencias parece terminada hasta con un fallo de la Corte del 2004. Por lo tanto, desde tu mirada, ¿cuál crees que es una posibilidad de federalizar la comunicación en lo que tiene que ver, por lo menos, con las frecuencias de radio y de televisión? ¿Qué medida o qué política pública o qué tipo de representación dentro de ENACOM y otros organismos puede aspirarse como cosa posible? Bueno, a ver, una que es bastante práctica e institucional tiene que ver con reforzar el rol y reforzar las capacidades de las distintas, me sale de la palabra sucursales, pero no son sucursales, Las las delegaciones de NACOM. delegaciones, exactamente, las delegaciones de NACOM en cada una de las provincias y en cada una de las ciudades de esa provincia, para que efectivamente la capilaridad del organismo tenga vasos comunicantes con todo el territorio nacional y sobre todo con todas las realidades nacionales. Luego me parece que es interesante y es necesario que el sistema cooperativo de la comunicación, tanto de las telecomunicaciones como del sector de la televisión de pago, se siente en la misma mesa de consulta que las grandes empresas de telecomunicaciones, como pueden ser Telecom, Claro y Telefónica, sobre todo por la relevancia económica que tiene el sistema cooperativo en todo el país, y en especial, por supuesto, en La Pampa, Córdoba y Santa Fe, Mendoza también. Y después, me parece que la gestión del Fondo de Servicio Universal tiene que ser sí o sí comunicada, consultada con algún organismo que incluya a las provincias desde el punto de vista político y ejecutivo, es decir, generar algún organismo de consulta para la gestión de ese fondo que es millonario y que está relacionado y que tiene como objetivo desarrollar las telecomunicaciones en todo el territorio nacional, en especial en aquellos territorios que no son beneficiados por la lógica capitalista. La gestión de ese fondo universal debería tener algún organismo de consulta interprovincial y federal para que allí también las provincias puedan expresar sus necesidades. Y cuando hablo de las provincias, hablo también del interior de la provincia de Buenos Aires. Digamos, es bastante acotada y miope la perspectiva de mercado que desde Buenos Aires se tiene. Bien, uno tiene la sensación... Estando en Buenos Aires, yo claro, también lo digo. Sí. Uno tiene la sensación de que, si bien la administración de la AFCA tampoco fue muy federal, que digamos, con ENACOM en ese sentido se dieron pasos hacia atrás desde la propia conformación, mucho más centralista, y más allá de del ejercicio político de sus actores. Digo, la sola burocracia de administración se hizo más centralista. En campaña, Alberto Fernández tiró aquella frase de que la comunicación es un negocio. Después el ENACOM quedó en manos de un sector vinculado más a Sergio Massa que a otro espacio político del peronismo. ¿Vos creés que hay una mirada política a desarrollar por parte del Gobierno Nacional? ¿Tienen en claro, hay algo que quieran hacer con este rubro de la actividad humana, digamos? Bueno, a ver, si uno repasa los discursos de los distintos integrantes del ENACOM designados por el oficialismo, por el Poder Ejecutivo, por Alberto Fernández, se va a encontrar con que hay una necesidad de finalizar con el conflicto pre-2015 con las principales empresas de medios de comunicación, sobre todo en el plano de la regulación, ¿no? No hay una necesidad de buscar no hay un objetivo a corto o mediano plazo de buscar una re-regulación del sistema, es decir, de volver sobre los pasos desandados del macrismo con la caída de buena parte de la estructura de artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en especial aquellos artículos que hacían foco en la desconcentración del mercado. Y a mí me parece que hay dos líneas que pueden llegar a ser interesantes y que pueden llegar a avanzar sobre principios de la libertad de expresión, del derecho a la libertad de expresión. Una tiene que ver con el fomento a la pluralidad de voces. Me parece que hay una promesa de ejecutar lo que se adeuda para el sector en cuanto a los FOMECAS, que son esos fondos de fomento a radios y producciones audiovisuales comunitarias y cooperativas. Eso me parece que va a ser una línea que va a ejecutar el gobierno. Convengamos también que hace 80 días que estamos en una situación anormal para cualquier análisis, ¿no? Sí, y que sí, frenó claro. El arranque del gobierno. Entonces es difícil para eso. Y después me parece que hay un debate que es interesante y que es mucho menos conflictivo internamente para el gobierno, que tiene que ver con discutir el rol en la producción cultural que tienen las plataformas digitales, sea Google, sea Netflix, sea Amazon, Spotify, etcétera. Que esa es una línea que políticamente le va a redituar más, porque lo que hace es cerrar un frente interno ante un enemigo externo, ¿no? Digamos, me parece que políticamente eso le va a rendir mucho más, teniendo en cuenta lo primero que dije, ¿no? Que no desea cuestionar el status quo en el mercado de las comunicaciones, y la designación de Ambrosini, un director del ENACOM durante los 4 años de macrismo, como el presidente del ENACOM, de Alberto Fernández, es una muestra de eso, ¿no? O sea, es una persona que avaló todos los procesos de cesión y de concentración económica en el mercado de las comunicaciones durante el macrismo, y que es designado por Alberto Fernández al frente del ente, ¿no? Me parece que es más que un mensaje para el mercado. Exacto. Bien, Agustín, agradezco el contacto. No quiero, te voy a hacer una consulta más allá de este tema y me gustaría una mirada sobre esta cuestión de la infectadura. Desde el costado comunicacional, lo digo, ¿no? Independientemente de lo que opines sobre lo que dijeron las personas que firman esa solicitada y demás, ¿cuál es tu mirada de la repercusión que eso tuvo tanto en las redes como el tratamiento que dieron los grandes medios de comunicación? Me parece que el tratamiento, el eco y el espacio que tuvieron esas declaraciones en los medios de comunicación no hacen más que ir en contra de esa idea, porque si nosotros estuviésemos en una dictadura de los infectólogos y de los epidemiólogos, esas voces ni siquiera se hubiesen escuchado, problematizado o incluso, como estamos viendo en los últimos días, empatadas en un debate buscando cierta lógica con científicos y médicos. Me parece que todo el proceso, desde el lanzamiento de ese mensaje comunicado hasta hoy, que todavía vemos las repercusiones, muestran que las cartas están sobre la mesa, que todo el mundo las puede ver y que estamos lejos de un absolutismo discursivo de los epidemiólogos y de los infectólogos que día a día vemos que salen a rebatir este tipo de cuestiones, pero que también surgen de los medios de comunicación. Entonces, me parece que desde ese punto de vista, en el plano de la circulación de discursos y en el plano comunicacional, estamos muy lejos de un absolutismo. Agustín Espada, muchas gracias de vuelta. Si querés agregar algo más sobre estos temas, sobre alguna otra cuestión que consideres interesante, te escuchamos también. Lo único que me gustaría agregar, que quizás se me pasó por alto, que es que un organismo que las provincias tienen a su disposición y que el macrismo se encargó de hundir y de meter debajo de la cama es el Consejo Federal de las Comunicaciones, ¿no? Claro, COFECO, claro. COFECA en la época de AFSCA, que está desarticulado, que no tuvo roles, funciones ni designaciones, claro, durante el macrismo, y que tendría que recuperar, y en la línea con lo que plantea Quijena, tendría que recuperar su rol, su espacio, e incluso aumentarlo, superar la instancia de la primera experiencia con el AFSCA y transformarse en un consejo con mucha más incidencia en las decisiones políticas de ENACOM. Claro, sí, totalmente. A eso me refería yo con el hecho de que ENACOM, desde el punto de vista administrativo nomás, ya se volvió menos federal que, claro, AFSCA. Digo, desde el desconocimiento quizá, ¿ese consejo está parado a partir de los decretos que no están en funcionamiento de la ley? ¿O cómo es? Porque no funcionó más, efectivamente, como decís. Cuando se creó con el DNU 267 de 2015, que creó ENACOM, se disolvieron el COFECA, que era el Consejo Federal del AFSCA, y el COFETIC, que era el Consejo Federal de las TIC, que era la autoridad de aplicación de la ley de Argentina Digital. Se creó días después el COFECO, Consejo Federal de Comunicaciones, que tal como el ENACOM venía a unir esos dos consejos, pero nunca tuvo designaciones, nunca funcionó, y me parece que es un buen punto para que, claro, esta nueva gestión de ENACOM marque su voluntad de federalizar la cuestión o no. Está ahí, bien, bien, bien. A nosotros nos va a tocar mirar eso entonces desde nuestros lugares. Exactamente, sí, me parece que es por ahí. Gracias, gracias de vuelta, Agustín. Un gustazo, que tengan buen día. Agustín Espada nos daba una mirada sobre la nueva disputa que se abre en el terreno de las comunicaciones, que sabemos todos, hay dos escenarios re distintos. Por un lado los gigantes, los pulpos, los que se quedan con todo, y por otro los nosotros, que hacemos comunicación genuina, que somos comunitarios, populares, cooperativos. Pero también hay un modo de disputar el terreno grande, ¿eh? Ahí estaba dando una pista. El movimiento cooperativo es importante y está en condiciones, sobre todo si los estados quieren y apoyan, como está ocurriendo en La Pampa, por ejemplo, está en condiciones el movimiento cooperativo y los estados de dar pelea a los pulpos multinacionales. ¿Estás al tanto? Estás escuchando Radio Kermés 106.